también en la radio, viste que hay de todo, hay recuerdos, hay información, bueno, todo, todo, todo, de un poquito de todo ahí en la radio. Como en Botica, en este caso, nos convoca la información policial y para ello vamos a hablar con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, gracias por atendernos, Mauricio, a esta hora, realmente, muy, muy amable. No, no es por qué, Carlos. Contanos. Bueno, habíamos tenido un hecho de hurto hacía días atrás, en el cual habían sustraído una motocicleta, habíamos dicho dos teléfonos celulares y una computadora, para que los que ya escucharon esta novedad. Si la bien ya la moto fallada, también pudimos hallar uno de los teléfonos en otro allanamiento, que sería también del ciudadano Leiva, Maximiliano, cual lo habría denunciado en el mismo acto, ¿no? Eso sería por un lado, nos faltaría ubicar un teléfono y una computadora, que también se está trabajando en el caso personal de Gabinete de Prevención. Relacionado a la infracción de la ley 13.470, para que no conocen la ley de juego, se estaba llevando a cabo una investigación en una causa penal en la cual fueron emanados del día primero del corriente tres allanamientos en este medio, de los cuales arrojaron como resultado altamente positivo. Se incautaron máquinas, se incautaron CPU, computadoras, elementos de anotación, como así también algunas mesas de juego. Todo esto que queda incautado a disposición del juzgado de paz local, quien interviene en la causa en cuestión. Y bueno, las personas que fueron identificadas, un total de 7 personas que están identificadas en el marco de las causas en diferentes allanamientos. Y todo esto, bueno, va a ser remitido al juzgado para que tome intervención y bueno, y las personas quedarán identificadas y tendrán que dar sus explicaciones ante el juzgado de paz local, ¿no? Perfecto. Hasta ahí entonces la información. Hay más. En fecha viernes pasado, en horas de la madrugada, se produjo la desaparición de una persona, una ciudadana de apellido Montiel Escudero, que se habría ausentado en un domicilio de la calle Alisal, de este medio al 1945. El ciudadano Nani Marco, quien radica la denuncia ya el día domingo en horas de la noche, nos da cuenta de tal situación y que se había retirado con un menor de edad de 4 años. A tal efecto, personal de Gabinete de Prevención se produce en diferentes pesquisas y algunas investigaciones en diferentes domicilios de este medio, dando con la ciudadana en la calle Saavedra Prolongación, detrás de la ruta, en un domicilio ya conocido por este personal policial. Y bueno, la persona no supo, digamos, justificar el por qué se habría ido y demás, pero sí, bueno, dio cuenta que no quería regresar con el ciudadano Nani, dando por esclarecido esta averiguación, ya que era de importancia por el tiempo y que se había transcurrido por el menor en cuestión, ¿no? Perfecto. Ahora eso sería todo, Carlos. Ahí está, ahora sí cerramos. Mauricio, como siempre, muy amable, muchas gracias. No hay por qué, Carlos. Hasta luego.